Ten. ¿Cómo le va, Aguirre? Buenos días y gracias por atendernos. No, buenos días a vos y muy amable a la gente de Rosario. Bueno, están recordando a Carlos Fuentealba, decíamos, con distintas movilizaciones en todo el país y conocíamos allí que hubo una condena a prisión perpetua al policía Darío Poblete y queríamos conocer un poco cómo sigue la cuestión, porque también desde los docentes, los gremios y la comunidad de Neuquén estaban exigiendo que se conozcan responsabilidades políticas. ¿En qué quedó eso, digamos, ese pedido? ¿Hubo avances en la investigación? Sí, algunas cuestiones han sucedido. El primer dato de escenario, como para ubicar a la audiencia, es que a 2 años del asesinato de Carlos, hoy estamos también en una huelga desde el 2 de marzo sin haber empezado a dictar clases y evaluando en las próximas horas en unas asambleas si se acepta una propuesta de Sumas de Negro del gobierno o volvemos a participar de protestas sobre las rutas en la provincia de Neuquén. Una cuestión bastante fuerte para los trabajadores que vamos a evaluar en el día de la fecha. De todas maneras nos va a encontrar el cuatro unidos peleando no solo por el salario sino peleando por la justicia. Las acciones que se van a desarrollar va a ser hoy a las 19 horas en la localidad de Centenario. Se va a hacer un acto festival en la plaza donde se pretende declarar persona no grata en la comunidad al subsecretario Pascuarelli, que estuvo a cargo de la represión en Arroyito el 4 de abril del 2007, y el día de mañana vamos a tener un acto en el monumento a Carlos Fuentealba a las 11 de la mañana y a la tarde una marcha nacional a partir de las 17 horas por todo el centro de la ciudad, finalizando con un festival en reclamo de justicia y de que se lleve a juicio a los que falta llevar a juicio, que son el exgobernador Sovich y toda la plana mayor de la policía que estuvo dirigiendo, coordinando lo que entendemos fue un ataque totalmente planificado para asesinar a un trabajador. ¿Por qué creen que vuelve a repetirse, y teniendo en cuenta eso que mencionaban al principio, esto de los docentes de paro, un nuevo año? Digo, el gobierno de la provincia de Neuquén sigue sin poder entender a lo mejor las políticas necesarias o las demandas que hay desde el sector de la educación. Sigue siendo para el Estado argentino la educación un tema secundario, porque no somos los únicos los trabajadores de educación en Neuquén los que estamos en medidas de fuerza. Si estás recorriendo, desde marzo ha habido paro en 18 jurisdicciones y en algunas, como en Río Negro, todavía no ha comenzado el ciclo electivo y llevan 6 semanas de medidas de fuerza. Por lo tanto, acá hay una cuestión general y en particular en la provincia de Neuquén, que también nos han tenido desde el 10 de febrero en discusiones sin ninguna oferta, hasta una oferta que apareció hace 48 horas que vamos a evaluar en las asambleas. De todas maneras, en relación a la causa, nosotros hemos hecho una impugnación al juez Piana porque entendemos que él no lleva adelante los procesos y las indagatorias que le habíamos solicitado. Nosotros le hemos solicitado la indagatoria a Sovich, que no está imputado de ningún delito en la causa Fuentealba 2. Le habíamos solicitado la indagatoria como autor mediato del asesinato de Carlos Fuentealba y el juez la había rechazado. Ante ese rechazo del juez fuimos en queja a la Cámara. La Cámara aceptó nuestra queja y tiene que resolver sobre el fondo de la cuestión en estos días, lo cual, hasta donde nosotros entendemos por el fallo de aceptación, habría elementos para entender que la Cámara nos va a dar lugar a que se lo investigue y se lo indague a Sovich como autor mediato del asesinato de Carlos Fuentealba y al resto de los policías. ¿Esto podría resolverse en periodos de semanas, digamos? ¿Cómo está la situación en cuanto a tiempos? Son 10 días hábiles que vencen debido al feriado, creemos que en los próximos 3 días hábiles de la semana que viene. ¿Y si esto se resuelve, digamos, favorablemente para ustedes, tendría que por lo menos ir a declarar Sovich en la causa? Exactamente. Tanto Sovich como el resto de los agentes policiales y el subsecretario Pascuarelli a responder una indagatoria específica planteada por la querella que representa a Sandra Rodríguez, no la querella de la Fiscalía, que para la Fiscalía no es necesario este paso, a tal punto que planteó que de los 14 imputados que quedan en la causa, aunque son imputados por causas menores, 13 la Fiscalía planteó que hay que desprocesarlos, con lo cual se estaría garantizando la impunidad. A 2 años del asesinato de Carlos Fuentealba, lo que podemos decir es que la Cámara Criminal Primera de Neuquén condena a prisión perpetua al policía, al autor material del hecho, que es Darío Poblete. Y da cobertura política a todos los jefes que organizaron, dieron las órdenes y planificaron el asesinato. Esta cuestión de desdoblar la causa en dos para que haya un autor material y descomprimir la presión política y social que había en toda la Argentina sobre los funcionarios políticos y los altos jefes policiales que dieron las órdenes y planificaron. Entonces, eso también fue una estrategia de la justicia que tiene un contenido político. Sí, digamos que si de alguna manera el único condenado por esta causa es el policía Darío Poblete, quien efectuó el disparo, podría llegar a parecer que fue una persona que desvarió y disparó porque se le ocurrió, digamos, cuando claro, lo que ustedes sostienen es distinto. No institucional, no planificada, y es el exceso individual. Esto de los excesos creo que nos suena bastante claro en lo que fue la dictadura militar. No, se excedieron. No, acá no hubo exceso, una planificación, hubo una encerrona, hubo un disparo, hubo órdenes, hubo una planificación que hace gobierno, estuvo la presencia del subsecretario Pascuarelli, de todos los jefes policiales y la plana mayor donde estábamos, y el hecho es que no estábamos en un lugar cortando el tráfico y hubo una situación de enfrentamiento, no. Estábamos trasladándonos en vehículos a 5 kilómetros de Arroyito, volviendo y replegando nuestra columna de manifestantes. O sea, no había ninguna justificación para ese ataque. Como fue una cacería, se encerró la columna, se bajaron oficiales y dispararon sobre un auto, obviamente esto tuvo una planificación. Bien, por lo tanto, lo que se está buscando desde el punto de vista de la justicia es limpiarle la cara a los jefes policiales y obviamente a los responsables políticos. Porque en la Argentina, lamentablemente, nunca llegamos a la investigación de poner en el banquillo de los acusados a algún funcionario político, a algún gobernador, en relación a muerte de trabajadores. Gustavo, ¿ustedes creen que la muerte de Carlos Fuentealba, con las repercusiones que ha tenido este asesinato a nivel de todo el país, ha significado o va a significar algún cambio allí hacia adentro de la provincia de Neuquén? Digo, porque todo pareciera indicar que el poder político, el poder judicial, todo parece como intocable o como que ha quedado igual. Hubo cambios en el poder judicial en el periodo que va de la nueva gobernación. Hubo un recambio de 3 magistrados del Superior Tribunal de Justicia, donde ha entrado gente, digamos, con una trayectoria totalmente distinta al grupo de amigos del poder. Pero eso es un espacio, el Superior Tribunal. La justicia en sí fue la que fue durante 8 años contaminado con la lógica del poder de la gestión de Sovich, y siguen estando en sus funciones un montón de jueces y fiscales. Entonces, un cambio real y profundo en la justicia implicaría probablemente poner en disponibilidad a todos los funcionarios judiciales y entrar a investigar uno a uno cuál ha sido su actuación, no solo en esta causa, en otras cientos de otras causas que ha habido de agresiones, represión y otras cuestiones, por ejemplo, que nunca se avanzó en las investigaciones económicas de un montón de delitos o enriquecimientos ilícitos denunciados en la provincia. Entonces, bien. Es difícil, es un proceso, ha habido cambios, no podemos negarlo, el cambio en el Superior Tribunal, con el juicio político y la renuncia de un miembro, cambiaron 3 miembros del Superior Tribunal de Justicia, pero tampoco significa un cambio global de toda la estructura de la justicia. Gustavo, muy amable por atendernos, ¿eh? No, muy amable, y desde ya saludar y agradecer las actividades y todo lo que vienen desarrollando los compañeros de ANSAFER Rosario en función de conseguir juicio y castigo para todos los responsables del asesinato de Carlos Fuentealba. Perfecto, hasta la próxima, un abrazo, saludos. Próxima. Gustavo Aguirre es el secretario general de ATEN, el sindicato docente de la provincia de Neuquén, por los 2 años del asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba. Él recién mencionaba que dejaba un saludo a los compañeros de AMSAFER Rosario, decía Aguirre, porque van a realizar actividades.